A veces presas de un terrible cazador, otras solo un pobre mendigo que busca para comer algún delicioso manjar de un cesto de basura, pero siempre contra la corriente y un paso más adelante. Esto es Con el pez en la boca. Mediodía para todos, los saludamos de aquí, desde el Corralón de Floresta, desde la Bemba, Radio La Bemba. Bueno, otro programa más de Con un pez en la boca. Y le doy saludos a mis oyentes, primeramente, los saludamos desde aquí. Y bueno, con toda la fuerza vinimos hoy, ¿eh? Hoy me parece que tenemos un programa de la puta madre, ¿eh? Con todo el power. No, es verdad. Decís de la concha de la lora, ¿no? ¿Por qué decir de no, la puta? ¿Por qué meterse? La palabra si es de puta madre. ¿Por qué meterse con la madre, no? Si también está la lora, la tía, ¿no? Claro, la hermana. Qué bueno, volvimos con el pez en la boca. Gracias a todos los que nos están escuchando. Tienes una camita ahí. A full vamos a ir hoy. Sí, en contra de la corriente, en contra de la humedad que hace 110% de humedad. Sí. Yo la rodilla la tengo a la miseria. Llueve, pero ya de arriba para abajo. Está lloviendo. Sí, no dan ganas de ir a trabajar. Decir que nosotros venimos a hacer este claro. Empeño, que esta cosa que es. Nosotros trabajamos siempre. Sí. Sí. ¿Qué sé yo? Sí. Sí. ¿O sí, no? Sí. Digámoslo. Sí. Sí, digámoslo. Ni el grillo vino. Porque la gente piensa que nosotros no hacemos un carajo durante la semana. No, hacemos otros programas. Ah, sí, que son iguales. Otros programas están iguales. Están muy equivocados, ¿no? Claro, hacemos más cosas aparte. Día del Trabajador. Y cuando tenemos tiempo, trabajamos. Claro, trabajamos. Y como esta semana también fue un fin de semana largo, ¿pero por qué? Mundialmente. Mundialmente, no. Ah, no sé si mundial. No sé si no. Todos hicieron ese puente. No, yo te puedo contar también eso. Parece el puente Zárate, ¿no? No se termina más. Este puente arrancó el jueves. Y hasta claro, el domingo tenemos, ¿no? Hasta Navidad, damos hasta el Mundial. Hasta el Mundial, y si digamos. Y si querés, no podemos ir a otros países y festejarlo otra vez. Porque en otros países se festejan en otra fecha el Día del Trabajador. ¿Por qué? ¿Cuándo? Sí, pues en Nueva Zelanda, por ejemplo. A ver, decidime. ¿Te digo así? Así de una. Pero vos me estás atosigando. Así de puntín. En Nueva Zelanda, por ejemplo, en Australia, cada estado decide la fecha. En Australia. Ajá. O sea, no es el primero de mayo. Otros países que no celebran el 1 de mayo es el Reino Unido, Gran Bretaña y Andorra. Bien. ¿Y pero para qué fechas deberíamos ir? Porque no, de Nueva Zelanda decís que no es el 1 de mayo, pero ¿cuándo es? Claro. No sé, fíjate. Ahí no. No vayas el primero. Ahí no vayas. En Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo, sino que se celebra el Labor Day. Labor Day. El primer lunes de septiembre tenemos que ir. Todavía llegamos. Estamos a tiempo. Y vamos un ratito allá, festejamos, volvemos para la primavera. Claro, y acá. Y en Nueva Zelanda, como me preguntaste primero, ajá, el cuarto lunes de octubre. Bien. Bueno, como siempre, nuestra ansiedad nos lleva a ir, pero 1000 kilómetros por hora. Porque yo sí, quería. Sí, ¿por qué decís eso? Yo quería saludar a. ¿Por qué? Quería saludar a la gente de Malón y Luna, a nuestro amigo Cacho. Cachito. Y Carlos Ferreira, que lo hemos escuchado bueno hoy en el programa. Gran cantautor de 93 pirulos. El señor que. Sí, un fierro. Si tuvieron la oportunidad de escuchar el programa anterior al nuestro. Mañanas Tangueras, bueno. Sí, se llaman. Si no, háganlo realmente porque vale la pena. Sí. Vale. No, un saludo enorme a ellos que, bueno, la verdad que le ponen mucho huevo también. Y son vecinos nuestros, así que, bueno. Aparte de gente de radio que hace rato que está haciendo radio y que está buenísimo. Gente guapa de Malevaje, ¿no? De Arrabal. Arrabalero. Hoy vamos a hablar de Malevaje también. Así que bueno, eso, quería saludarlos, ¿viste? Porque está bueno, ¿no? Empezar así con agradecimiento, saludando a la gente, acá me está saludando. Saludando a Johnny también, nuestro operador que vino. A Johnny también. Acaba también de llegar otro operador, ya está acompañado. Hoy más que nunca con esta humedad y hoy es mayonesa al día. Sí, mayonesa. El estudio, todo. todo. La radio en sí. Hoy estamos. Yo pensé que iba a decir cucharita, cucharita, ¿no? Bate, bate. No, bate, bate. Para vosotros siempre es un día cucharita, ¿no? Como sí. Que, ¿no? Si está lindo también cucharita, si hace frío, cucharita. Sí, cucharita, si hay humedad, cucharita. Cucharita, ¿no? Es como. No, no tiene un momento de cucharita. Sí, como también no todo el tiempo esperes, claro, cucharita, porque hay momentos, claro, donde cucharita y en el medio aparece Codín. Sí. Codín que te dice, negro, hoy no, con el día que hiciste, con las cosas que hiciste hoy, cucharita. Bueno, pero te lo debo, negro. Todo pasa, ¿eh? Lo bueno y lo malo pasa, ¿eh? Siempre hay una oportunidad. Tranquilo, la herida va a sanar. Sí, tenemos que estar abiertos a que venga lo bueno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy sábado también está bueno, ¿no? Hay un montón de cosas para hacer hoy, ¿eh? Pero bueno, después vamos a hablar de eso. Pero vamos a tirar la consignita que trajimos. La consignita. Bueno. Porque como estábamos hablando del trabajo, sí, del Día del Trabajador, yo quería saber el peor trabajo que tuvimos nosotros, que podamos comentar así al aire. Un peor trabajo, bueno, o el mejor trabajo, o el trabajo más raro que decís, ese que decís, uy, ¿qué estoy haciendo acá? Sí, eso que cuando estás en una reunión, uno te dice, no, yo estoy acá de pelito mercantil, bla, bla, bla, y uno dice, no, yo sueldo buques abajo del agua, obviamente. Y otro escala montañas. Sí, en verdad para que un trabajo sea raro para nosotros no hace falta que sea un trabajo, pero, o sea, extraño. Nosotros mismos nos encargamos de hacerlo extraño y de hacerlo una odisea, ¿no? De un trabajo cualquiera. ¿No? Y bueno, yo ayer, el primero de mayo, ¿fue, no? Bien, jueves. Me desperté con el mensaje de un albañil con el que yo estoy laburando justo ahora, ¿viste? Que me mandaba, ¿no?, saludos por el Día del Trabajador, ¿viste? Sí. Y me sorprendió primero, cuando leí el mensaje, yo recién me levantaba. Se me levantaba, ¿viste? Se te emociona. Se emociona. Quebró en vivo, quebró en vivo. Esto no solo pasa en los reality shows de Canal 13 o en las novelas. También Pablo quiebra. Bueno, que recibí el llamado este, ¿viste? Y la verdad que es como que caí y dije, bueno, estoy laburando, ¿viste? Hoy, ¿no? Y así que también fue para mí el Día del Laburador y bueno, y del trabajador. Del laburante. Y bueno, y como decía Sergio, ¿no? Hay diferentes trabajos que hicimos, ¿no? ¿O no, Sergio? Sí. Yo una vez tuve que hacer un trabajo que me disgustó mucho, en el cual me tuve que depilar las piernas. Jodeme. ¿Cómo es eso? Deberíamos ir aclarando por momentos cuáles son cosas ficticias y cuáles no. Porque hay momentos donde creamos acá, pero hay momentos donde realmente... ¿Cuál es el problema que si yo me toque depilar las piernas porque soy actor? Que no tenés pelo. Sí. ese es el problema. Si soy actor, ponele, y tengo que hacer un papel de travesti, y me tengo que depilar las piernas y ponerme pechos. Sí. ¿No? ¿Cuál es el problema? Ninguno, ¿no? Es parte del oficio, creo. Es parte del oficio, es un gaje. Es lo mismo que acá, que uno tenga que venir y hacer el ridículo de María de Noclos. Y sí, que eso ya no sé si es un trabajo, un oficio, es una chantez. O que venga uno a hablar del abrazo. Claro, esas cosas que esas cosas pesadas. Esas anda a Florida y la Valle, claro, anda y abrazate con un árbol en la esquina. Un oficinista. Sí, por supuesto. Entonces te depilaste. Me depilé, pero me crecieron pelitos que me picaron más aún. Pero no fue por un trabajo. Si vamos a hablar, pues, tampoco fue la pierna. Del otro lado, el feedback con los tampoco oyentes. Tampoco fue en la pierna. Sincero, sincerate. No fue por un trabajo. Yo tuve, ahora que la memoria me acompaña, un trabajo que era. Yo lo había dicho, creo que en un principio. Tenía hambre y pocas ganas de trabajar. O sea que es una conjunción que no ayuda a que tengas un trabajo agradable. Entonces me tenía que poner dos carteles y hacer una propaganda. Saludar a la gente y molestar a la gente. Porque llega un momento donde la gente te toma con gracia, pero la gente que pasa todos los días por ahí. Chala. Más los niños, sí, más sí. Animales, te tienden a flagelar, ¿no? Sobre todo los niños, que te ven como una especie de chiche. Entonces, como de niños, chiche. Maltratan a los chiches, ¿viste? Que llega un momento donde los juguetes pasan a ser una descarga de emociones para el niño. Lo bueno de este trabajo, que me pagaban dentro de todo bien, eran poquitas horas, arduas horas donde por momentos con calor y ese traje y esos dos carteles daba como una especie de deshidratación. ¿Y qué pasó? El jefe tuvo la buena idea de decir, pero vendíamos unos aparatos electrodomésticos, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Conseguí un traje de una licuadora. Así de goma espuma, ¿viste? O goma Eva, no recuerdo qué goma. ¿Qué goma era? Y me dijo, mira, tengo una licuadora de goma espuma. ¿Quieres? ¿Era verano? Sí, era opaco también. Arranqué en primavera. Llegué al verano. Lo aguanté un mes, 2 meses. Claro. Onda, para la fiesta, tener una chirola. Y era una me vestí de licuadora. Y me estaba licuando todo mi interior dentro mío. Y me tenía que bancar que la gente se burlara de mí, se riera. Dije lo de los animales con los niños también porque hubo una secuencia donde un perro pasó y no llegó a orinarme, pero me olfateó de manera cariñosa, de querer tener algún contacto más íntimo conmigo. Tengo ganas. Lo cual que yo me tenté, ¿viste? No me tomó a modo de violencia, pero me tenté, lo cual hizo que yo jugara con el perro y después me vi en la imagen de a mí mismo, verme inclinado, acariciando un perro que estaba a la vez alzado y veía para la gente, para mi jefe o para la misma gente diciendo, mirá la licuadora esa, qué extraña no. que es la vida, ¿no? Que una licuadora quiere tener. Pero en fin, ese fue mi peor trabajo porque no la pasaba bien por momentos trataba de divertirme como en todo. Nada más. ¿Vos tenés los numeritos para comunicarnos? Para, ¿qué? Él no me dijo él ningún no me, trabajo. Lo dijo, lo y dijo él nos había trabajo. Anunciado algo de no sé si. En la semana pasada estamos hablando de la parrilla, el chorizo, de parmesano con no sé qué cosa. No, yo me olvidé de decir no, para ese mí, día. O sea, para mí siempre fue una odisea, o sea, ya trabajar fue una odisea siempre, ¿viste? Sí, cualquier trabajo era arduo. Sí, ya era como si fuera, era mucho para mí. No, yo me acuerdo de haber trabajado en una parrilla, ¿viste? Y bueno, era tipo como lavacopas, ¿viste? Ayudante, ¿no? Pero en verdad hacía de todo. Llevaba pedido, lavaba copas, pelaba papas, ¿viste? Y bueno, siempre fui una persona así muy ansiosa, entonces hacía todo muy, todo, viste, muy así, ¿no? Muy exagerado, viste, me daban para la pelapapa y me terminaba, no sé, lastimando todas las manos con el pelapapa, sangre por todo y dos papas peladas. Exacto, viste, así, ¿no? Entonces, bueno, viste, me acuerdo un día que me mandaron a hacer un pedido, ¿no? A buscar un pedido, ¿no? Que habían hecho un pedido de un gancho de chorizo, viste. Sí. Entonces, bueno, yo dije, bueno. Paréntesis, gancho de chorizos trae unos papapá y es una serie de papapá, lo repliqué. Una pregunta, claro, gancho de chorizos. Son 50 chorizos, me parece. ¿Siempre traen los mismos? ¿Siempre traen la misma cantidad? Sí. Y supuestamente tiene que traer 50, ponele. Pero bueno, viste, entonces me dan la bicicleta, hacia una playera, me dicen, anda a buscar, viste, el gancho de chorizo. Y yo, viste, yo con tal de irme al laburo, salir un poco de la presión, te dije, bueno. Te traías un lavarropa. Claro, tenía un lavarropa acá. Voy, no hay problema, voy. Entonces, viste, arranqué la bicicleta, viste, me fui así pedaleando, viste, re tranquilo, tipo, re descolgado del laburo, viste. Dije, ahora hago tiempo, tardo como una hora y media, y sale una hora y media menos, viste. Cuando llego al lugar, me olvido el papel de la dirección. Me doy cuenta, más o menos. Sí. Llego más o menos. Más o menos después de hora y media de pedalear. Claro, diciendo, uy. No, mal. Entonces tuve que volver a la chapa de vuelta y hacerme que me habían, viste, que había olvidado algo, sí. Bueno, ya me empezaron a mirar con cara de culo, ¿sabes? ¿No? Sí. Encuentro el papel del pedido y voy. Vuelvo de vuelta en bicicleta. Y contalo bajito. Contalo así, tipo secreto. Me dan el gancho de chorizo, viste. Yo cuando veo el gancho de chorizo digo, ¿cómo hago? Pero vení con el gancho de chorizo y la bicicleta al lado, viste. O sea, es como que ahí caí digo, a buscar un gancho de chorizo, sí. Sí, sí. Ahí te diste cuenta. Te digo que es todo, ¿no? No es así nomás, viste. Entonces, bueno, empecé a pedalear la bicicleta, viste, con el gancho de chorizo, sí. Y bueno, ya después, ya como que ya me, viste, ya entré en. Dije, bueno, acá soy yo, viste. Empecé a pedalear fuerte. Me acuerdo que pasaron un par de pibas y ya le dije, mi amor, viste, así, viste. En una, voy así a las chapas, en una bajada, se me engancha un chorizo entre el medio de las ruedas de la bicicleta. Sí. Y empiezan a pasar todos, pla, pla, pla, pla, pla, pla. Todos los chorizos por abajo de la rueda, todos. Creo que hasta el último no paré. Y ahí se me traba la bicicleta, vuelo por los aires. Todo esto, estaban las pibas en la esquina mirando sí, todo sí, esto, ¿no? Sí. Ese es el boludo de los chorizos, vení. Esa pibas que yo le he dicho, hola mamita, sí, bueno. Sí. Caigo yo de espalda contra la bicicleta, todo manchado de chorizo. ¿Chorizo? Habían quedado hecho pelota, habían puré de chorizo por todo el piso, ¿entendés? Y yo trataba de, viste, de rejuntar los chorizos con la mano cuando me di cuenta que era imposible, ¿entendés? Era, o sea, aparte, imposible. ¿Cómo los volví a ver? ¿Qué hacen? Y te juro, te van a desaparecer. Dije, yo me vuelvo a mi casa, no voy, me llevo la bicicleta, el laburo, no vuelvo mal. ¿Cómo puedes? ¿Cómo se para y volver? Y nunca más como en una parrilla. Traté de rejuntar un par de chorizos con la mano, fue imposible, ¿viste? La verdad que fue un momento, y siempre tuve que volver y dar la cara, diciendo, mira, me pasó esto, se me enganchó un chorizo y fueron en consecuencia todos, y bueno. Así que, bueno, eso, viste, me quedaba matando en el laburo y al otro día no fui más. La verdad que ya se venía el descuento del gancho, así que. No, olvídate. Aparte, ya estamos hablando de que si trae pérdida el trabajo, no es trabajo. Y no dignifica. Claro, claro, dignifica. En este caso, no dignifica. En este caso, era para laburar para los ganchos chorizo, ¿no? Claro. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, hay un mail que se llama habemosradio@gmail.com. Si no, también tenés la página del Facebook, que es habemosradio01, del logo verde, la notita musical. También, obviamente, hay una página que es www.labemba.com.ar, Zipbox. Y el blog, que nadie le da bola, no lo voy a decir. Entonces, dicho eso, también hay un... Ah, saludos para Don Diego Echeverri y Nati. Muy bien. Que saludos, nos mandan saludos, que nos están escuchando, que dice que saludos, están haciendo lo posible para aguantar la hora que dura esto, porque ya tienen ganas de irse. Es insoportable. Gracias por estar y más ahí. Y con la música que vamos a escuchar ahora. Bueno, ya que el día está nublado, ¿no? Vamos a escuchar un poquito para levantar un poco. Algo para... bien romántico. Sí, bien dijiste. Romántico, así bien tranquilito. Vamos a escuchar un tema que es de Exploited, pero sí. Lo hace un señor que se llama Danny Diablo. Ah, bien, vamos a verlo un poquito pegado. Sex and Violence. Every Esto se llama devaluado. Vergüenza nunca he tenido. Pudor, sin él he nacido. Sentido común, con el tiempo lo he olvidado. Cordura, alguien que me diga qué es. Ritmo para el baile. Julio Boca, si me ve, su opinión no sería agradable. Pulcritud, de mi vida la he desterrado. Lo único que realmente tengo es amor propio, pero sobre todo por ella. Ella que, aunque no duerma en mi cama, por las mañanas conmigo despierta. Y ahí lo termino. Es simplemente un indicio y un principio de algo que voy a ir desarrollando con el correr de las semanas, los días, con respecto a un muchachín, este, ya que se ha retirado un segundito, un gilipollita que ha cometido unos errores y para una muchacha que no se lo merecía. Es bastante, bastante boludo el muchachín. Pero yo, bueno, pienso, Paco, que... Diga. Yo trato de darle una mano a este muchacho, no, que... Yo no soy de juzgar, pero... Sí. Bueno, no sé si usted lo conoce personalmente. Sí, sabemos que estamos todos al tanto de... Pablo ya le ha dado unas palabras y me ha dicho que le ha dado una linda tunda al muchacho este. Sí, se sonríe el Pablo porque sabe que Pablo pega fuerte. Pero bueno, yo encontré una ramita de ahí verde, bien verde del arbolito. De jacarandá. Sí. Qué lindo que es jacarandá. Yo ya lo tenía jacarandá. Le he dado por su culito y le gusta, encanta. Sí, hay una parte, una canción que dice, ¿no? El amor hizo tan bello que uno descuida, ¿no? A veces, ¿no? Siempre hay una segunda oportunidad, ¿no? De valorar lo querido. ¿No? Exactamente, bueno, esperemos que reflexione, que haga lo que deba hacer este muchacho y sí. Vamos a continuar con las noticias. Yo lo dejo y más tarde le traigo una poesía bien para el sábado. Sí, vamos, sí, porque todo. Se lo ve bastante inspirado a Paco, ¿eh? Así que. Lo veo bien a Paco. Estuvo muy bueno. Vamos a ir con un poquitito de noticias. En esta semana murió la actriz Norma Pons, que afirma que murió a los 71 años y. Dice que Tinelli también la recordó en el inicio de su programa de este martes. Dijo: este aplauso es para vos, Norma. Hoy ha sido un día muy difícil para nosotros. Desde el mediodía que los productores la llamaron y no atendían, nos preocupamos. Fue un gran honor tenerla trabajando con nosotros estos días. Ella estaba feliz de estar acá. Le costaba muchísimo bailar y en todo momento me agradecía poder participar en el programa, dijo el conductor televisivo Cuervo, que me das asco. Bueno, un saludo también de paso le voy a dar a la gente de San Lorenzo, de Almagro, incluyendo a mi amigo Lucas Tomás Lancilote y también a mi amigo Julio Quintana, que a pesar de ser cuervos, piensan todavía, tienen una ilusión de que van a poder estar en Carrefour. ¿Tenemos un llamado? ¿Tenemos alguien que está porque quiere salir al aire? ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola, hola, por fin. Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, le preguntamos a los oyentes, ¿se escucha? Si no se escucha, gracias por todo. Ahí viene un operador a ayudarnos, ya que sabe que somos tres simios. A ver, Paulita, ahora estás al aire, a ver. ¡Ay, qué nervios! Dígame. Sí. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, esta es la parte donde si nos dan un peso por cada vez que decimos se escucha, nos volvemos millonarios. ¿Se escucha? Ahí está. Podemos saber a quién nos escucha. Ahí se escucha perfecto. Ahí se escucha. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo andás? Hola. Me estoy viendo por toda la costa argentina como para ver si me escuchan. Sí, sí, se escucha, Pau. Estás al aire. No sabes con los nervios que está teniendo el teléfono Pablo. Parece que piensa que tiene un cristal de oro y se le está por caer. No pasa nada, Pablo. Simplemente lo arrimas al micrófono. Bueno. Me escucho re entrecortado, chicos. Bueno. No, Pau, bueno, te extrañamos, Pau. Bueno, faltás vos acá, falta ese toque femenino tuyo. Pero sabemos que, bueno, que estás en buenas manos y que estás disfrutando. Así que, ¿querés decir algo al aire? Bueno, nada, que los extraño, que bueno, que podrían haber venido ustedes conmigo acá a la costa a hacer el programa desde acá. Sí, Eso cuando sí, lo hubiera dicho antes. Sí, sí, sí. Sí, de allá es fácil decir invitar. Che, tres por uno podemos viajar. Bueno, Pau, ya va a haber alguna ocasión para que se repita. Y bueno, espero que nos invites con anticipación, ¿no? No, estando vos allá, claro. Bueno, escuchen, ¿cómo está saliendo todo? Que tampoco los puedo escuchar, no sé, está caído. Ahora mi marido acá está, se pudo conectar y pudo. Se cayó Martín, pobre, ¿qué pasó? Sí. Se cayó Martín, está colgado, tiene un palito, una antena, una papa, está en el medio de la playa, bueno... Bueno, Pau, esta es la parte donde la gente sí. Está muriéndose de la risa, no. Entretenidísima. No, ¿querés decirnos algo sobre nuestros auspiciantes? Al aire, así quedan, ya quedan, bueno, ya quedamos hechos con el tema este. Dale, a ver. Y sí, chicos, la verdad que acá también pagó todo Industrias Polo y distribuidora, no, ¿cómo es? Entonces, Ferretería Industrial Sur, ahí está. Ellos, bueno, después vamos a pasar bien las direcciones, todo. Sí, porque si no, no vamos a seguir al aire. Estamos acá, pasamos así. Bueno. Años, así que apoyan la emoción de la radio. Bueno, a ver, Pau, por favor, si puedes repetir de vuelta, así ya queda bien claro. A quien también le mandamos muchos saludos y abrazos, ¿no? Gente que nos apoya en este nuevo, bueno, en este nuevo programa, ¿eh? Dale, a ver. Si puedes repetir, así sale. Industrias Polo y Ferretería Industrial Sur. Ahí está, ¿eh? Ahí quedamos bien con todos. Y bueno, seguimos también con el programa, Pau. Te damos un beso enorme, un abrazo también. Y bueno, espero que te comuniques con nosotros. Bueno, no, que vengas, mejor dicho. Ya el próximo sábado ya tenés que estar acá, así que... El sábado que viene ya estoy ahí, chicos. Me tomo unas mini vacaciones. Donde estábamos, era el cumpleaños de mi suegro, los 80, lo vinimos a festejar. Así que bueno, eso. Bueno, ¿cómo se llama tu suegro? Así también le mandamos un beso, un saludo al aire, ¿no? Ya que estamos, mandamos un par de pájaros de un tiro. Ahí está, que me debe estar escuchando por ahí. Carlos, a Carlos le mandamos un beso grande. Ahí está. ¿Cuánto cumplía? 80, chicos. 80, un saludo enorme también para él. Así que bueno... Estamos llegando re bien a los 80. Sí. Bueno, Pau, un abrazo y seguimos con el programa, ¿eh? Beso. Bueno, un beso para todos. ¿Dani está por ahí también o...? No, Dani se da el faltazo cuando quiere, le hace lo que quiere también, así que bueno, pero bueno, estamos acá con los compas. Bueno, Pau, un beso, pasala bien, disfrutá y bueno, bueno, vení con toda la fuerza. Un beso grande. Ahora ya los ahí conectó Martín, así que ahora yo los voy a seguir escuchando. Bueno, dale, beso. Beso para todos. Chao, gracias, Pau. Bueno, seguimos con nuestro programa que estamos acá haciendo con el pez en la boca, día 3 de mayo. ¿En dónde lo hacemos? En el Corralón de Floresta, acá en el barrio de Floresta, saliendo por internet por www.labemba.com.ar. El día 3 de mayo del 2014, le voy a dar un par de consejitos para alguien que sí que quiere saber. Saludos para Paola Valario, que nos está escuchando en vivo y en directo mediante la difusión de internet. De web. ¿Quién es Paola? Disculpa, ¿no? ¿Paola? Sí. Una gran artista contemporánea. Y en un par de años va a ser ya antigua, pero en este momento es contemporánea. Qué bueno. Una gran artista. Gran muy artista, buena persona. ¿Qué rama del arte? Para que se den cuenta que es culto. Pintura. Hace varias cosas. Seguramente también es profesora, da clases, es una... ¿Podría una algún artista, día sí. venir a dar a hablar de su trabajo y todo? Si su agenda lo permite, seguramente no hay problema, se arrimaría, ¿no?, a nosotros. Gracias, Pavo, por estar ahí. Bueno, yo voy a dar un par de consejitos que es bueno saberlo, ¿no? Siempre es bueno saber estas cosas. Ahí está, el tipo da consejo, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Dice, yo les voy a contar que los cadáveres emanan fuertes olores cuando empiezan a descomponerse. Procura siempre ocultarlos en lugares bien ventilados o bien en recipientes herméticamente cerrados. Firma Mangieri. También te puedo decir que, no obstante sus mejores salarios, los altos mandos policiales son más proclives a aceptar sobornos grandes y comprometedores que los agentes, los vigilantes y otros uniformados novatos. Y también te puedo explicar, porque siempre que tenés problemas o tenés que andar limpiando las herramientas y todo eso. Sí. Después de faenar un cuerpo humano con una motosierra, recuerda siempre limpiar cuidadosamente dientes, engranajes, botones y juntas entre piezas, puesto que los restos de sangre, de cabello y otros tejidos pueden dañar el correcto funcionamiento de la herramienta. Eso me pasaba. Ojo, la otra vez me pasó eso. Esto para los menores que no lo hagan en sus casas, ¿no? Pero no, obvio, no. No, todo lo que decimos acá es para mayores de 18. Es para mayores de 18. Para mayores de 18. Los que quieran delinquir, por favor, que se dirijan. Sí, que tengan un poquito de cuidar el ecosistema. Claro, porque no, matar está todo bien, pero cuiden el ecosistema, claro, sobre la todo, motosierra, ¿no? Salimos con la motosierra. No podemos salir con la motosierra. No podemos salir con la motosierra. Esto es forma figurada, ¿no? Para que después no tengamos, claro, la policía en la puerta esperándonos, ¿no? O sea, te puedo asegurar que no van a venir por ahí. Igual con la motosierra. Sí. No podés volver con la motosierra toda llena de sangre, llena de carne, en medio, después de que estuviste mutilando un cuerpo. Claro. Porque se te armó un bardo bárbaro. Yo te armo un bardo bárbaro. Vos me traes la motosierra así, vos me venías a pedir la motosierra, me la traes así. ¿Yo qué tengo que andar haciendo? Y no, porque más ¿entendés? Si prestás algo... No, prestás como algo. Que no da. ¿Entendés? No da. Así que bueno. ¿Hay alguna noticia más? ¿Tenés algo? ¿Sabes? ¿Hay alguna motosierra? ¿Hay alguna motosierra más por ahí? Para... Ah, el 8 de mayo. Sí, el 8 de mayo, ¿qué pasa? Era muy importante. Algo que queríamos comunicar y compartirles con nuestros. ¿Cómo era, Sergio? Explícame bien, porque lo hablamos recién, viste, antes de que empiece el programa en producción, pero me gustaría que lo puedas compartir con la gente. El 8 de mayo es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Esto es muy importante, así que escuchen que... Y aprendan, que... carajo. Y si alguien quiere saber qué es la violencia institucional y policial, dice que se entiende por violencia institucional el abuso de poder físico o psicológico que ejercen las instituciones de Estado sobre personas u organizaciones de la sociedad civil. La violencia policial es una de las formas de ejercer violencia institucional. Pese a los procesos de democratización y el trabajo realizado en estos 10 años en defensa y promoción de los derechos humanos, la violencia policial son prácticas ejercidas por las fuerzas de seguridad que abusan, violentan y se realizan de manera indiscriminada. Bueno, sí, si querés tener más información sobre esta campaña que estamos haciendo, que se está haciendo en el gobierno, dice, puedes ir, entrar a la página web www.contralaviolencia.com.ar, sino por mail a contralaviolenciainstitucional@gmail.com, en el Facebook www.facebook.com/contralaviolenciainstitucional, todo junto. Y en el blogspot, el derecho a tener derechos, www.derechosatenertusderechosblogspot.com.ar. ¿Cuántas veces sufrimos nosotros violencia institucional? cantidad de pedos. El otro día miraba el documento mío y digo, ¿cuánto hace que no saco el documento de la billetera? ¿No? ¿Eso significa que vengo haciendo las cosas bien? que no votás, que no... No, no, porque... ¿Qué es hacer las cosas bien? Pará, porque... Porque me han pedido documentos, viste, 3 veces por semana en un momento, una cosa... Cuando viajas al exterior. Y hoy, gracias a Dios, como que, bueno, viste, puedo caminar, ¿no? Sí. Más tranquilo. Tuve una serenidad, viste. Qué bueno. Que a pesar de... No tengo que mirar para atrás, viste, entonces. Felicitaciones, Pablo. Qué bueno, por el cuidado de tu documento. Sí. ¿Vamos a musicalizarnos? ¿O musicalizamos, qué dices? Un poquito. Dale, bueno, vamos a escuchar un poquito de las manos de Filippi del disco nuevo. Vamos a escuchar El Gorrión Porteño. Marchan presos a la tortura. Un gorrión hizo su nido. Qué lugar jodido para andar criando un crío. Qué canto sombrío tendrán los pichones. Canten lo que canten, tendrán sus razones. No lo entiendo al pajarito pudiendo estar en el río y anidar entre

¡Sacarse la remera! ¡Me la saco ahora! No se puede sacar. ¡Vamos, Argentina! ¿Te puedo decir? ¡Te quiero, Messi! ¡Un favor! ¡Es muy buen momento! ¡Me dan ganas de sonar, como dijo Víctor Hugo! ¡Decime! ¡Vino con todo! ¡Nos invade la efervescencia, la locura, la demencia y todos esos sinónimos que tienen que ver con la enfermedad! ¡Estoy como loco, no me importa nada! ¡Voy a salir con la escopeta! Oye, sí. Hay material este fin de semana, Marianito, hay un material para que te despaches como loco, hay de todo hoy, ¿no? Hay partidazos, el domingo tenemos el clásico River Plate contra el Racing de Misionero. Ahí estaré, ahí estaré, ya tengo mi entrada para este domingo, así que voy a estar dando al millonario, ¿eh? Pero previamente tenemos hoy para la muchachada, hoy ya están invitados al Apertel, donde vamos a tomar unos ricos drinks, porque nos lo permite el sábado. Vamos a comer unos sanguchitos de miga, unos chips, unos chisitos, unos palitos. Se la pega el finde, ¿eh? Y, pero suave, suave. Está bien, ¿eh? Quien quiero que la pegue realmente, y en el medio de la pera, que sea el chino Maidana. El chino Maidana. Ahí zapaste, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué cintura? ¿Qué cintura? Cintura. Cadera, ¿qué cadera? Es un muy buen momento para hacerse bien el boluda. ¿Cómo me entusiasma la fuerza que trae Mariano Clau, por favor? Si voy a 1000 por hora, no me importa, porque tengo mi Audi TT. Es un muy buen momento para decir que si en el cuarto round tiene que darle un knockout Maidana, porque está muy bien preparado. Ya lo vi en Las Vegas, disfrutando de esa ciudad del pecado, como le dicen. Qué linda pelea, pero tan tarde, ¿no? Porque entre una cosa y otra, ¿no? Bueno, sí, Pablo, pero... está hecho una abuela desde que llega. Tan tarde. Sí, pero claro, vos tenés que dormir una siesta. ¿A la tarde? Eso, ahí está. Sí, yo soy el típico chabón de siesta. Tía, hay que darle una siestita. Yo para llegar hasta la 1 de la mañana tengo que dormir una siesta. Si no, no llego, ¿no? Tía, no llego. No, no. Salís de acá, te haces un sanguchizo, no sé, un choripán, te comes. Un choripán de, con sí, gusto a rayo de bicicleta. Y bueno, y ahí te... te dormís, te levantás, pimba. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves al chinito a mañana? Como te decía, me parece que tiene que ver con que en los primeros rounds pegue su pegada, valga la redundancia, que él es muy buen noqueador. Si no, se le va a venir, va a ser cuesta arriba después del séptimo round, la pelea, porque aguanta mucho el muchacho este. Mayweather, me gusta decir. Lo quería decir desde que arranqué. Se le va a ver negra, si no, ¿no? Sí, sí, Mayweather es muy bocón. Es muy bocón. Dígame, muy bocón. De un mensaje, Mariano Clos, ¿me puede decir quién mandó el mensaje? Ah, sí, Laura, ¿sí? Laura desde Acasuso nos dice: muy, muy, muy, muy, muy, muy buena. Se nota que se lo disfruta muchísimo ese programa. Son ustedes. Eso me gusta la frase esa de: bueno, son ustedes. Bueno. O sea, a mí también. Sos vos. Sos vos, guacho. Sea, bien egocéntrico, ¿no? Son ustedes. Es como si fuese el nuevo Lunfardo, el. La especie esa de ¿cómo se llama? De sos vos, alta llanta y todas esas cosas de ahora. Pero cuando antes se decía eso. Tanto te va a poner, me dijo el otro muchacho que un cuidacoche que yo realmente no estoy a favor. El idioma de la chica es así, a ver. Afición es berretín. Es la cama la catrera. Es la fea la fulera. Y la piecita de bulín. No, el bulín, esa. El bulín, el bulín. Se habré estado en bulines. Se me llenó de hoja de bulín. Niembro, ¿te acordás de esos bulines tan lindos? Cuando íbamos a cubrir la Copa Santander Libertadores con el gremio de Porto Alegre. Enfrenta a Cruzeiro en un clásico de Brasil. Que tiene que ver el culo con la autopista, no me importa. Es un muy buen momento. Saludos para todos los oyentes. A lo malo le dicen berreta. Y la cárcel la juiciosa. Es diquera la coqueta y la fiambrera una fosa. Una fosa. Esto es un documento de. Un asuntito es un fato. Un borracho es un kurda. Una mujer es una grela. Y un viejo es un jovato. Uno sin oro es un pato. Es ganar plata a chapar. Es guardarla a camalar. Y gallola o taquería. Es decir, comisaría. Y es dormir a polillar. Qué grande este. Muy bueno, el arrabal. El Lunfardo, el adoquín, el tango, el tango nuestro, como en Mañanas Tangueras. La tiene Mañanas Tangueras, se la pasa con un peso en la boca. Es un muy buen momento. ¿Cómo lo ves, a Cacho? Saludos para Formenta. Sí. A Carlos Ferreira, que canta en el programa anterior. Yo lo veo, es una excelencia. Tiene, señores oyentes, 93 pirulines, no es nada. Pero es todo. ¿Pero cómo lo ves? Hace 7 años. ¿En qué posición lo ves jugando? Sí. ¿En qué posición lo ves jugando? Yo lo veo un arquero. No, un 2 aguerrido. De marca profunda. Rústico. Bien, Carlitos, ¿eh? Y vos, Pablito, hablemos de fútbol. ¿En qué posición vos siempre jugás? Yo te veo que sabés jugar y que te gusta. Siempre, ¿qué posición? Decímela. De 7, pero te iba a decir una, pero me queda muy mal. Bien, no, bien, bien, bien. Siempre jugué de 7. Ligerito, que, ligerito. Sí, la dejo, sí, mucho tiempo. La pelota, ¿no? Jugué en español, jugué en platense, excursionista. Bueno, jugué en español cuando justo lo agarró después. ¿Cómo es el río Ciudadane? Sí. Cuando se fundió. Y español, se fundió, se fundió. Pero bueno, no, no. Lavaban las medias ahí mismo y las colgaban en el. Sí. El tender era el arco. Estuve en mi. En mi español. Y mi momento de fútbol. En el Club Sunderland, papá. El Club Sunderland. Sigue existiendo, ¿no? Sí, sí. Obvio, sí, es un club conocido. Mire usted. Decime. Yo le quería decir, hablar un poquito de la pelea de la noche. Si ¿de la noche? Hoy a la noche hay una pelea. De la noche, perdón, dije la noche. Estoy... La noche, no sé si quieres. De repente la bajé la efervescencia, la subo de la nada. Mirá la foto de, mirá la foto del olé del chino, ¿eh? Sí, sí, hay una tirando, foto que... Tirando trompita, ¿no? Sí, ya está como muy expuesto a la cosa de dice... esa cosa mediática y del boxeo, toda la previa, que es todo el folclore del boxeo, pero como que aburre un poquito. Yo sí. Espero que no se convierta en el segundo Maravilla Martínez, que... Tan medio despreciable, muy que se la creyó demasiado, ¿no? En Estados Unidos el chino trae un récord de 4 éxitos, 3 antes del límite y 2 caídas por títulos del mundo. Y 2 triunfos sin título en juego. 31 nocaut, 35 triunfos y 3 derrotas. Pero lo que me llama la atención, la bolsa que se va a llevar, se lleva $1.5 millones. Si gana. ¿Hablemos de triunfo o simplemente por la participación? Es lo que se llevaría de mínima Maidana, pero podría ser más. Los últimos rivales de Mayweather juntará al menos 32 millones, se va a llevar Mayweather. Embolsaron 33 nosotros millones. Nosotros nos peleamos acá mismo y perdemos los 35 pesos que juntamos entre los tres, pues se nos cae el piso, pasa un caniche toy y los rompe en 1000 pedacitos. Pero bueno, no sé, dice que... A mí me gusta todo el clima que se arma en las peleas, ¿no? La gente queda como muy eufórica y se empiezan a mirar todo con una cara de 38 largo. Se empiezan a mirar, ¿viste? A ver quién, ¿no? ¿Qué pasa? Es que tiene... ¿viste? Esa es la del pesaje. ¿Eh? Como cualquier competencia, tiene que ver con que uno se la tiene que creer, más el talento que tenga y el oficio que tenga. Pero en el boxeo, sobre todo, se remarca esto, que tiene que ver con el hecho de... Te voy a ir a comer crudo, pedazo de hijo de puta. Claro. ¿Entendés? Porque tiene que ver con eso. ¿Quién es más? Claro. Más oronga. ¡La tiene oronga! ¡La tiene oronga! ¡Se la pasa a testículo! ¡Se la pasa por la cara! ¡Le llena un bigote de chile! ¡Bien finoli! No, yo, o sea, yo lo que hubiese dicho, ¿no? ¿Cuántas veces fuimos a ver un partido, no? No sé, a una cancha y salimos pateando una latita de Pepsi en el piso, ¿viste? Es como que vemos fútbol y nos da ganas de jugar a la pelota. Salimos, ¿viste? Pateando la latita. Sí, acá, como estábamos afuera que me necesita hacer un caño con la piedrita. Claro, viste, eso mismo, ¿no? Acá los tipos están viendo violencia, se están cagando trompadas a dos tipos y se empiezan a mirar todo con una gana de darse un viaje, ¿no? ¿Eh? Qué bueno. Se arma así como un clima medio tenso y que, vos estás como más, güey, vos estás como más, güey. ¿Qué onda, my güey? ¿Qué onda, my güey? ¿Tanto te va a poner? Es como que se... Aguante chino, macho. Claro, ¿viste? Entonces ahí... Sí, ¿qué hace? Y como tendrían que erradicar esas vocecitas, ese timbre ya. No, esa cosa de amigo, esas cosas muy, muy chocantes. No, pero es como ver una película triple X, ¿no? La ves, estás leyendo un libro, la ves, la relojías y llega un momento donde... ¡Venga, chingolo! Pero ¿qué pasa? En vez de ves que se pelean y chac, te les pegás, ¿viste? Ya te pinta la sangre. Ah, mira, yo soy un relator. Chacare. Exactamente. 47 días no se paran para el primer partido inaugural en Brasil. Inaugural en Brasil. Sí, lo vengo a repetir y lo repito peor. Hay fútbol también, ¿eh? Hay fútbol acá en Argentina también. Sí. Tenemos que terminar el campeonato de acá. Porque sí, y hay 77 hojas alrededor de toda la mesa. Hoy juega Colón Estudiantes a las... 15 horas, Central Olimpo 17:10, Godoy Cruz y Vélez 19:20, San Lorenzo Rafaela 20:30, y el domingo tenemos Arsenal News 17 horas, Gimnasia de Lanús 17 horas, River, papá, River Racing 18:15, ahí estaré, All Boy Boca 18:15 y Tigre Belgrano 21:30. Así que tenemos un fin de bastante deportivo. Muy bien. ¿O no, Sers? Están en la voz de... Ayer pasó, estaba mirando partido yo, estaba mirando... ¿Qué partido? Un partido que hubo... No hubo un partido, ayer no hubo partido. Huracán Douglas High. Ayer no hubo partido en nada. Nada, debemos decirlo. Fui a ver, estaba viendo Huracán Douglas High. Sí, hasta que lo vi. Hasta que hubo. Llegaste a ver, viste. No, ¿sabes lo que pasó? ¿Viste los escalones? ¿Viste la salida? ¿Viste algo? Porque. No, vino un ¿qué pibito, pasó? Un pibito con la camiseta de San Lorenzo con un alicate y cortó un cable. Y se quedó sin luz todo el estadio. Eso no es real. Sí, es verdad. Con un cablecito se corta la luz de todo un estadio. Sí. Ah, bien. Qué linda infraestructura que tiene el club. Nunca pudieron encontrar la falla, así que. Todavía están que quedó suspendido el partido. Qué lástima, es un club como Huracán, ¿no? Que es un club de primera, ¿no? Es un club que grande. Está quedando, estaba y está subir. Quedando ahí, ¿eh? Está para subir en por la categoría y es una lástima. La verdad que perdón, no son grandes en primera. Es una lástima, tiene que ver un poco con esto de fútbol de hoy, ¿no? Que hay muchas cosas raras. Por eso mismo estaba diciendo que el tío de Mariano, Grondona, dice que el torneo nuevo será más tranquilo y deportivamente equitativo. Porque dice que el presidente de la AFA defendió el nuevo torneo que será con 30 equipos. No hay tanta diferencia entre una categoría y otra. Decime, Pablito, como un comentario, ¿no? ¿Qué pensás jugar un equipo de una categoría que puede ser, no sé, Chicago contra River? No, yo creo que hoy, o sea, está muy parejo lo que es Nacional B con lo que es Primera. Está muy parejo el fútbol, ¿viste? Antes capaz que ibas a ver ascenso y es como que, bueno, los defensores era pum para arriba y los delanteros a los ponchazos, ¿viste? Pegándole de todo lado al arco, ¿no? Pero bueno, hoy es como que se hizo un poco más, salen jugando, se abre más viste, la cancha. Las piernas más, se abren. También es como que estamos un poco, ¿no? Como, estamos un poco como, o sea, me parece, ¿no? Como copiando el fútbol europeo, ¿viste? Ya sea desde el peinado de los jugadores hasta los pies, ¿viste? Como que se, ¿no? Y el peinado de los relatores. No, también. Es un en verdad es un modelo a seguir, es el europeo, porque tiene que ver con eso. Cuando no se desarrolla acá un equipo a ese estilo, sea jugadores, técnicos, dirigencia. ¿Habrá sido parecido Huracán Douglas Head a un partido de Arsenal versus, no sé, United? Y mira, cuando te pican el boleto en la entrada, porque te lo pican así, te cortan con un papelito, ya ahí de por sí ya hay una diferencia. Sí, ¿no? Porque allá es una tarjeta magnética que te ponen un visor en los ojos y pasás. Y ven si sos vos el que sacó la entrada y esas cosas. Pero bueno, estamos siguiendo un ideal que Dios sabe a dónde llegaremos, ¿no? Con esto de seguir estos ideales europeos y de perder un poco lo... Sí. Bueno, Sí. Me fui con el deporte y ya estaba en la tribuna. ¿Qué te parece si vamos a música? Y en música, yo realmente para la música soy medio. Esta banda sí me gusta porque me gusta lo que es la música. Un poco de reggae. Sí. The reggae music. Un poquitito de así cafres. Qué lindo que vienen los Jotos hoy. Así nos relajamos. Ay. Deseando volar. Mi amor es el regalo que tenés por vivir, a ponerlo a gozar. Derrite el frío en tus alas, estás deseando volar. Los sentimientos tienen nombre, el tiempo va a alimentar. Siempre sacude tu razón, busca aprender. Se borran buscando ser fuerte, valiente flor del potrero, busca aprender, busca aprender. Potrero, Programón. Programón, estaba viendo acá un programa en la tele, es un programón. Pero bueno, continuamos con lo que estamos haciendo. Sí, seguimos. Seguimos desde el corralón de Floresta. Tenemos la continuidad del sábado pasado, ¿no? De los abrazos. Okay. Abrazos, porque yo me sentí. Tuve toda la semana así, sin abrazos. Iba por la calle pidiendo. Anda, dame un abracito. Bueno, qué linda voz juvenil esa, ¿eh? Qué linda voz juvenil esa que salió. Sí, tardó en entrar, pero. Sí. Bueno, sí, habíamos quedado, viste, que con los abrazos, ¿no? ¡Abrazo, Pablo! Con esa introducción, bueno, del programa anterior. Y bueno, vamos a seguir, ¿no? Y dice, estas son algunas normas. Acordémonos siempre que el abrazoterapeuta puede ser cualquiera, ¿no? O sea, sos el abrazoterapeuta y vos sos, poner el paciente. Pero después vos podés ser, o sea, el abrazoterapeuta y yo soy el paciente. Es como que es muy recíproco, ¿no? Uh-huh. Entonces, feedback. Claro, cuando uno es abrazoterapeuta verdaderamente profesional, toma sobre sí toda la responsabilidad de lo que hace o dice. Por lo tanto, los abrazos que comparten deben ser considerados. Y acá les voy a comentar algo que está bueno, esto. Respetuosos y llenos de afecto. O sea, el abrazo tiene que ser respetuoso y lleno de afecto. He aquí algunas reglas sobreentendidas para los abrazoterapeutas. Que puede ser cualquiera. O sea, ya habíamos quedado que cualquiera puede ser un abrazoterapeuta cualquiera, ¿no? Una persona que tenga ganas de dar. Y dice, bueno, uno, como la abrazoterapia es siempre asexual. O sea, no es que vos abrazás con un fin sexual, ¿no? Es para contener, para dar amor, para, ¿entendés? Pero no, con un fin sexual. El abrazo lo será también. Cuide bien de abrazar por compasión, no por pasión. ¿Viste? Esos tipos que te abrazan, ¿viste? Esos tipos que abrazan a las minas y le hacen, oh, mamita, ¿viste? No. Este es un abrazo que uno tiene que tener compasión hacia el otro, ¿no? No, así apasionadamente. Un abrazo cariñoso, consolador o juguetón se diferencia del abrazo de un amante. Y por lo común todos reconocemos la diferencia, ¿no? Entre un abrazo hacia una persona que uno ama y, o hacia alguien que uno quiere contener o dar afecto, ¿no? Uh-huh. Si usted comenzó ofreciendo o deseando un abrazo protector y este presenta indicios de intimidad física mayor, bastará con con que reenfoque sus sentimientos y sus ideas con la finalidad original del abrazo, ofrecer mutuo apoyo. O sea, el abrazo es para ofrecer apoyo, no para, viste, ir mucho más allá, ¿no? ¿Por qué te reís? Bueno, según. Estamos hablando en diferentes ocasiones, claro. Hay una extensión del abrazo. Claro, viste, ¿ves? Para vos, esto para vos que sos mal pensado. Si usted tiene en claro qué tipo de abrazo está dando. Sergio. Lo más probable. Sí, porque Sergio puso. ¿Por qué tuviste que decir? Si usted tiene claro qué tipo de abrazo está dando, lo más probable es que el otro abrazante responda el mismo tenor. Si no. Tal vez convenga mantener una charla sobre la importancia de que los abrazos en esa relación sean solo amistosos. O sea, como diciendo, claro, habla con el abrazo. Porque, claro. Aguanta con el abrazo. Aguanta con el abrazo. ¿Cuántos brazos tenés? Claro. Bueno, punto 2. Asegúrese de contar con permiso antes de dar un abrazo, ¿no? Es importante pedir un permiso. Con frecuencia el permiso para abrazar está implícito en una relación. Probablemente su novia o un amigo íntimo reciban de buen grado un abrazo en cualquier momento. Sin embargo, siempre es necesario respetar la necesidad ajena de privacidad y espacio. A veces uno recibe autorización tácita de alguien que desea un abrazo, entonces responde espontáneamente. O allá en el camino al abrazo con un comentario sencillo como: me gustaría darte un abrazo. Respete los mensajes verbales del otro. Casi siempre podrá adivinar qué es lo necesario y lo aceptable. 3. Asegúrese también de pedir permiso cuando sea usted que necesita el abrazo, ¿no? El abrazo terapeuta no es solo un dador de abrazos, sino también un receptor. Esto es lo que hablamos recién, ¿no? Uh-huh. O sea, uno puede dar y recibir el abrazo. A veces el abrazante debe ser abrazado. El abrazo curativo es una práctica basada en el compartir, no en el mero dar o recibir. Cuando sienta necesidad de un abrazo, diga: me gustaría un abrazo, si no te molesta. O en este momento me vendría a enviar un abrazo. ¿Es posible? ¿O qué te parece un abrazo antes de que me vaya a trabajar, o a una reunión, o a una entrevista? Un gracias o me gustó es un post abrazo, será una importante valoración del apoyo recibido, ¿no? O sea, también está bueno decir, bueno, gracias por su servicio, que es un abrazo. Y ya con esto ya voy terminando, o sea, con el tema de los abrazos, porque no sé me sentí presionado cuando, ¿no? Me cogoteaban los dos y sentí como que. asuma la responsabilidad de expresar lo que necesita. Es que tengo una gana de abrazarte, Pablo. ¡Abrazo, Pablo! Para que termine esto, papito, y abraza. Bueno, asuma la responsabilidad de expresar lo que necesita y el modo en que desea recibirlo. En nuestras relaciones solemos cometer el error de culpar a los demás porque no recibimos lo que necesitamos de ellos. Algunos tienen una afinación natural y captan intuitivamente las necesidades de afecto y consuelo de los otros. Pero la mayoría, especialmente cuando estamos ocupados en preocuparnos por nuestra propia inseguridad, necesita una comunicación directa y explícita. O sea, tenés que hacerle llegar al otro que, si queremos más o menos abrazos, abrazos de 10 segundos o de 2 desprejuiciados minutos. Cualquier tipo de abrazo diferente del que estamos recibiendo, debemos decirlo. Además, es preciso estar dispuesto a ceder en parte y también a comprender que no siempre recibiremos exactamente lo que deseamos y cuándo lo deseamos, ¿eh? Así que bueno, hay mucho más del abrazo que ya lo vamos a seguir compartiendo para los próximos programas. Pero bueno, es muy importante esto, el tema de los de abrazar. ¿Viste? ¡Abrazo, Pablo! Sí, papito, ahí te abrazo. Está bueno, está, son muy lindos los abrazos. Ay, cuidado, cuidado. ¡Me estoy ahogando! Ah, no pasa nada. Ahí. Bueno, bueno, esto ya lo tenemos. Y bueno, hay mucho más para el próximo programa, ¿eh? Hay mucho más para el próximo programa. Dice que... Usted sabe, vio que estamos viviendo estos tiempos duros, tiempos difíciles en esta época. Yo le voy a decir por qué. Tiempos usted, violentos. Usted no tiene... Tiempos qué, diles a las lluvias. Usted no tiene por qué sentirse acongojado por ser de una clase baja o una clase social menor a la cual... todos pertenecen. Hay mucha paciencia, claro, ¿no? Sí, sí, menos mal sí, porque sí, no. Sí, sí, sí. Porque la clonesa pantilla que dice. Bueno, yo le voy a decir. El trapexismo que tiene. En cuanto a la alimentación, le voy a decir. Dale, decime lo que quieras. Pero decime. La gente que elige sobrevivir con menos opta por una dieta frugal, espartana, que carece de casi todos los nutrientes básicos y que, según todas las bibliotecas sobre el tema y según la experiencia de monjes budistas, ascetas y anacoretas, es la que genera las condiciones para una vida más corta, pero más intensa y con mucho menos flatulencia. Sin embargo, los ricos, la alimentación de los ricos... Tiene un exceso de minerales, proteínas, aminoácidos, calcio, hierro, oligoelementos, ácido fólico, carbohidratos, vitaminas y demás. Lleva inevitablemente a la muerte de quien los incorpora a su organismo, siempre mediante comidas variadas, abundantes y de calidad. Esta muerte puede demorarse muchas décadas de llegar, es verdad, pero llega inexorablemente, dramática y oscura. Bueno. Eso según, ¿no? De quien pueda sustentarlo. Exactamente. Me he metido en la mesa así como de prepo. Y voy a tirarle una poesía que le he traído. Como siempre les traigo todos los sábados. Me he quedado muy acongojado con lo que el brazo y el niñito ahí de fondo, que ha quedado casi sin aire. Sí, pero bueno, los abrazos son así. Se le ve como que le brillan los ojos, Paco. Está emocionado, ¿no? Sí, me levanté hace media hora y me acosté hace una hora. Esto se lleva continuando con lo que es la mimosidad, el romanticismo, la ternura, la delicadeza de un abrazo, de una caricia, de un beso. Tu propiedad se llama esta obra. Ya no existen poemas ni canciones que hablen de tus emociones. Ya no hay más colores en los días. La tristeza se hace dueña de lo que respiras. Ya seca ha quedado la fuente del patio de tu corazón. Y en tu piel de seda se ha formado una frágil armadura. Ya desangrado ha quedado tu espíritu, clavando la traición con una ballesta. Pero alégrate, aún puedes clavarte esta. Es desde lo más profundo de mi ser que quiero que continúe la mística, sobre todo, la mística. Y ese jazz, súbeme ese jazz. Ese jazz me suena a... ¿no? Ay, mírame la bata. A un cabaret, no sé por qué. No, no, no, es algo más dandy, más delicado. Yo me imagino a Paco Muñoz con una, un vaso de whisky, con su dedo índice, índice revolviendo el hielito. Sí, y con el meñique. Sí, la gente no, la gente no te ve el dedo, Sergio. Digo porque hace con el dedito así. Pero no hay, no hay nada más, más infinito que la imaginación. Y imagínense en ese dedito índice en forma circular. En forma circular. ¿Y por qué no agregarle el que le sigue? En forma circular. Después de las 10. En forma circular. Más o menos con Mayweather. Sí. ¡Con Mayweather! Con el, y el negro Mayweather que trae, trae ese budín de chocolate. Que joder. Que ese budín de chocolate para la hora de la merienda, para el desayuno. ¿Y por qué no después de postre? Este. Me voy a ir yendo. Este. Los dejo. Acá vive una chica en una foto que tiene Sergio. Sí, yo ya estoy re encarrotado, me los dejo. Ya levantamos la primera con el tema hot y ya no puedo parar. Le damos gracias a Paco. Damos gracias, como siempre, a Aerolíneas Españolas que nos trae a Paco. Bueno, y siguiendo el hilo, ¿no? Siguiendo el hilo de la información, afirman que dormir desnudo es mejor para la salud que usar un pijama o un camisón. Dice que dormir desnudo podría convertirse en una necesidad en vez de una excentricidad, ya que un estudio reciente demostró que meterse en la cama sin ropa es beneficioso para la salud porque permite un mejor descanso hasta la estimulación de las hormonas del crecimiento. O sea, dormir desnudo hasta te hace crecer. No sé qué. Claro, sería bueno que especifiquen qué, ¿no? Porque siempre que la desnudez no implique un resfrío automático, recomienda a las personas dormir sin ropa para que el cuerpo reduzca de manera natural su temperatura. El cuerpo está sometido a cambios de temperatura durante el día, así que cuando es hora de descansar, lo mejor es hacerlo sin el calor extra de la ropa. Además, el proceso de enfriamiento activa la hormona de crecimiento que interviene en la reparación de huesos y músculos. A mí como que me da un poquito de cosa, ¿viste? Todo acostado. Yo así no me, puedo dormir desnudo. ¿No? Así medio en pelota, porque ponele que pasa, no sé, algo, ¿no? O sea, ponele que hay un momento que no sé qué pasa, algo, ha sido algo de emergencia, tenés que salir desnudo corriendo. Bueno. Eso es como que yo no puedo, un poquito, cuando ¿no? me doy vuelta y cruzo las piernas, hace placa. Pero no podés pensar en la emergencia si es por el bien de tu piel, de tu salud, si te dormís medio en tarde. No, no, pero también es por el tema de que dice Sergio, ¿no? El fresco. Es como que me da cosita que estén tan sueltas por ahí, ¿entendés? Claro. Entonces capaz que en el cruce de piernas... El pellizcado, el pellizcado. Claro, ¿viste? Que te quede la pelota atrás, de, ¿viste? Atrás del jugador. Este, bueno, nos está marcando, porque acá tenemos un super reloj que nos va marcando la hora. Está bien. Este, como decía Manzanero. Este, sí, ya estamos, ¿no? Y sí, ya estamos. Ya está el agua, ya terminó el tuco, ya estamos doña Patrón, la doña, así que bueno, vamos a comer un fideito. Ya puedo poner un fideo. ¿Qué comemos? Ravioli con salsati. Y otra queda, lo que compramos. Bueno, antes de irme quiero saludar a la abuela, quiero saludar a la abuela Elba, a mi vieja, a bueno, José, a André, a Melina, a Gilda, bueno, toda la gente que escucha también y son seguidores de nosotros, así que bueno, eso, y que tengan un buen fin de ¿eh? Yo me despido. Gracias, igualmente. Yo un beso a Laura, como siempre, a Ailén y a Nazarena. Y también como él le dio, mandó besos a Gilda, yo le quiero mandar un beso a Rodrigo. No. Bueno, será hasta el sábado que viene. Conejito Alejandro. Con el señor. No, yo le quiero mandar un fuerte saludo a todos los que nos escucharon. Y este programa fue dedicado exclusivamente desde lo más profundo de mi ser a Victoria Solá. Y le dedico este tema a ella. Ha sido un gusto, como siempre, estar acá. Pero y, por supuesto. La pasamos, si Dios no se da cuenta, el sábado que viene estamos de vuelta. Sí, el perdón es lo más grande que hay.